El cuento de la guerra. Hace muchos años en Barcelona hubo una guerra con Galicia. Fueron de Barcelona 2.000 personas y de Galicia otros 2.000 personas. De Barcelona murieron 1.500 y de Galicia 1.501. Pero Galicia ganó la guerra porque tenía más artillería. Después se unió País Vasco con Barcelona porque tenían menos artillería. Después murieron todos los de Galicia porque ahora tenían más artillería. Cuando terminó la guerra, País Vasco traicionó a Barcelona y al final ganó la guerra País Vasco.